Esto es un atentado a la humanidad. La Berenjena, tu concurso podcast. Número 28. Navidad, aproximación 1. Otra semana más estamos aquí, Towanda y yo, sobre todo yo, que soy más guapo, Álvaro Morala. Si te refieres a que eres más mono, sí, eres el más mono de esta huerta. Luego te doy un platanito majo. Pero aquí estamos para conocer al mejor versioneador de los coches chocones, de Los Desgraciados. Pedazo de canción, ¿no? La canción más cañera, la más ritmosa, la más cantada. Vamos, que el otro día escuché a mi vecino cantándola en la ducha. Pues sí, en la ducha y mientras desayunaba y luego mientras planchábamos, un pesado de cojones. Sí, pero es lógico, es que es una pedazo de canción. Vamos allá con la encuesta. Lo primero decir que Rafa Osuna de cabreados.org no ha ganado. Lo sentimos, Rafa. Le has puesto mucho empeño y poca vergüenza, pero debes abandonar la academia. Sigue formándote que algún día lo conseguirás. Andrea, tienes talento, voz, corazón. Auguramos una gran carrera para ti cantando en bodas, bautizos, verbenas veraniegas y demás eventos, pero solo puede haber un ganador. Pobre Andrea. No te preocupes, te montaremos una gira mundial, firmarás autógrafos y comerás en los buffets libres de los hoteles de 5 estrellas. Lo de los fans ya es cosa tuya. Towanda hará la valoración de Luigi. Luigi, el tema te va bien, pero no has sabido sacarlo adelante. Te ha faltado ritmo y afinación. A ver, hay alguna nota a la que llegas, pero... No obstante, no es este el principal problema de tu interpretación. Sigue faltándote emoción, Luigi. Nos tienes que hacer olvidar la versión original. No entiendo cómo, pero el público te ha otorgado el diploma de la berenjena. Has ganado este reto, pero nosotros tenemos que proponerte que sigas mejorando y participes en la próxima gala de la berenjena. Por primera vez en un medio de comunicación, de forma simultánea en los 5 continentes, ofrecido por La Berenjena, tu concurso podcast, las 12 campanadas de Año Nuevo, retransmitidas por adelantado, para que te las lleves allá donde estés, presentadas por Towanda y Álvaro Morala, un evento que no te puedes perder, en tu reproductor MP3 a partir del día 20 de diciembre, y después, gran fiesta cotillón de Año Nuevo. Oyentes y mascotas mías, os voy a hacer un pequeño resumen de cómo podéis participar en este concurso fantástico que es La Berenjena. Para empezar, os recuerdo que tenemos nuevo concurso, el concurso de los palabras. Sencillo donde los haya para que no tengáis excusas y participéis. Yo os digo una palabra y vosotros decís qué es. Eso sí, grabado en un archivo de audio y enviándomelo a alvaromorala@yahoo.es. Y la palabra que tenéis que definir ahora mismo es difalicterata. Estrujad vuestros cerebros como si fueran una esponja y lo que recojáis en un balde me lo enviéis bien empaquetadito vía email. Por cierto, deciros que ya tenemos 2 increíbles definiciones de esta bonita palabra. No os adelanto nada y así la semana que viene os tendréis que descargar La Berenjena. Segundo recordatorio, el mapa de oyentes. Ahí os podéis poner vuestra chincheta desde donde escuchéis y me adoréis. Podéis encontrar el enlace en relatame.com/laberenjena. Y además, os recuerdo que seguimos con la oferta 1 de mensaje, un país. Si queréis que os regale un país, lo ponéis en vuestro mensaje en el mapa y grabáis un audio mensaje declarándome vuestro dominador preferido o bien declarando vuestro rechazo a la dominación de Rafa, que es más malo que las alubias sin cocer. Os doy las 2 opciones. Y cómo no, podéis enviar vuestras aportaciones a la sección Se abre el telón. Si conocéis un chiste de Se abre el telón, nos lo enviéis grabado a alvaromorala@yahoo.es o a través del botón de audio que podéis encontrar en relatame.com/laberenjena. Eso sí, que sea gracioso, que si no luego nos hundís la audiencia. Y hablando de Se abre el telón, hoy tenemos una entrega llegada desde tierras asturianas. Luigi, cantas mal, pero tus chistes son muy graciosos. Me has enviado un chiste de esos que nunca pasan de moda. Además, me envía un montón de abrazos, y menos para Álvaro. Lógicamente, yo estoy más buena. Y todavía no sabía que le iba a criticar su forma de cantar. Muy buenas, Álvaro Morala. Soy Luigi de Salas y aquí te mando un Se sube el telón. Se sube el telón y aparece un marinero con un pedazo paquete de la hostia para arriba. ¿Cómo se titula la película? papolla el marino. Los músculos de ese Popeye crecen y crecen gracias a las espinacas. De suyo, hoy el telón lo ha abierto él solito con sus increíbles dotes. Ahora ya entiendo por qué Olivia era tan feliz a su lado y pasaba de Brutus, que seguro que ni se la veía. I can understand. Está guapo este podcast que escuchas, ¿eh? Hay podcast en lengua hispana por un tubo. Escucha podcast hasta llegar el día que un amigo grave... Teléfono, mi podcast. Es un mensaje de Internet para el barrio. Pasemos a temas más serios, porque el pseudo-dominador de mundos y universos que se hace llamar el profesor Bacterio ha vuelto al ataque con un nuevo mensaje intimidatorio. Parece ser que no es capaz de ver más allá de su marmita alucinógena y viene a decir algo así. Hola Álvaro, soy el profesor Bacterio. Tengo que reconocer de nuevo que tus pretensiones de dominar el mundo me hacen reír. De verdad, pero ya, el hecho de que después de avisarte y llamarte al orden en tu último podcast, te atrevas a hacer comentarios como esto... Profesor Bacterio, te voy a dar un consejo, gratuito. Cuando juegues con sustancias alucinógenas en tu marmita de laboratorio, no te bañes en ella, que luego te pasa como a Obélix, pero en plan hippie de los años 60. Y es que luego ocurre lo que ocurre, que nos miramos en el espejo y nos vemos multiplicados. Profesor Bacterio, yo que tú me fijaría si ese ejército se parece a ti y si todas esas estrellas que dominas no son efectos colaterales del baño. Han conseguido enojarme. Y mucho. Tú, al igual que Rafa Osuna del Pocas Cabreado, no sois nada más que dos simples piltrafillas, aprendices de dominador, que lo único que sabéis es hablar y hablar y hablar. Yo, en cambio, no pierdo el tiempo hablando. Yo directamente actúo. Pues bien, como sabes, yo no estoy demasiado interesado en el dominio del mundo, ya que mis intereses son mucho más amplios. No obstante, no quiero dejarlo, el mundo, sin control, y he decidido que la única persona que realmente se merece dominar el mundo es la maravillosa, la diva de los podcasts, Sonia Blanco. Por ese mismo motivo, he puesto a mi ejército de científicos a trabajar, y ya te puedo confirmar que ni tú ni Rafa tenéis nada que hacer. Desde hoy, Sonia Blanco, con su podcast El Aspirante, pasa a ser la emperatriz de este mundo. Yo, al contrario de ti, y del piltrafilla de cabreados.org, no solo hablo. De nuevo te repito, actúo. Y te lo voy a demostrar. ¿Qué te parece si, por ejemplo, le concedo a Sonia el poder sobre, digamos... ¿el Reino Unido? Pues nada más fácil, para mí. ¿Quieres que te lo demuestre? Aquí tienes ya una muestra de dónde llega el mandato de Sonia. Welcome to a world without borders. Listen to El Aspirante. Te ha parecido fácil, ¿verdad? Cualquiera puede hablar inglés hoy en día, ¿no? Bueno, ¿qué te parece si te muestro su mandato, por ejemplo, en Francia? Bienvenue dans un monde sans frontières. El Aspirante. ¿Acojonado? ¿No? ¿Y si también te lo muestro, por ejemplo, en Alemania, por ejemplo? Venga. Willkommen in einer Welt ohne Grenzen. Hört El Aspirante. Willkommen in einer Welt ohne Grenzen. Hört El Aspirante. Bueno. Aún piensas que es fácil, ¿no? ¿Qué te parece si ahora también le concedo, digamos, Croacia? Venga, sí, Croacia. Dobrodošli u svijet bez granica. Slušajte El Aspirante. Bueno, y ya que estamos, por ejemplo, ¿qué te parece Rumanía? Fi bine venit într-o lume fără granițe. Ascultă El Aspirante. No, no, aún no llore. No he desplegado aún todo mi poder. ¿Qué te parece si ahora te muestro el poder de Sonia, por ejemplo, en la República Checa? Vítejte ve světě bez hranic. Poslouchejte El Aspirante. Bien, Pues ahora le puede tocar, por ejemplo, Turquía. Vamos con Turquía. Sınırsız dünyaya hoş geldiniz. El aspirante'yi dinlemeyi unutmayın. ¿No tiene suficiente aún? Bueno, vayamos a algo más grande. ¿Qué te parece Rusia? Venga, Rusia. Добро пожаловать в мир без границ. Слушайте el aspirante. Posiblemente aún no te ha quedado claro. Pues nada, tú tranquilo. ¿Qué te parece si ahora vemos el poder de Sonia en algo también grande, la India? Bien, además, lo vas a escuchar en dos diferentes lenguas de la India. मैं आप सबको सीमा रहित दुनिया में स्वागत करता हूँ। अभी सुनिए, एल एस्पिरांटे। నేను మీ అందరినీ ఎల్లలు లేని కొత్త ప్రపంచానికి ఆహ్వానిస్తున్నాను. ఇప్పుడు వినండి, ఎల్ అస్పిరాంటే. ¿Qué? Acojonado, ¿eh? Pues aún te queda. Aprendiz de dominador. Vamos ahora con China. Bien, ahora Japón. Yo sé que a ti te gusta Japón. También está dominado por Sonia. 国境のない世界へようこそ。さあ、始めよう。El aspirante。 ¿Que aún no te ha quedado claro? Bueno, vamos a buscar algo realmente difícil. Vámonos a Mongolia. Sí, Mongolia. Bueno, África. África no nos podemos olvidar. ¿Qué te parece escucharlo? Escuchar el poder de Sonia en un dialecto, por ejemplo, camerunés. Aquí lo tiene. ¿No has tenido suficiente? Bueno, aquí te voy a dejar una guinda. Ahora nos vamos a ir a Nepal. Vamos a Nepal. A ver qué te parece. सीमा रहित विश्वमा तपाईँहरूको स्वागत छ। कृपया अब सुन्नुहोस् एल एस्पिरान्टे। Bueno, la verdad, no continúo porque no quiero humillarte demasiado. Ya he hablado con la emperatriz Sonia y ya se encargará ella de ponértelos todos juntitos, a ti y a Rafa, uno detrás de otro. Así que escúchalo y llora. Adiós, principiante. Querido profesor, ahora se supone que yo tengo que demostrar mi poder, ¿no? Enfrentándome a ti para demostrar mi más que conocido poderío. Pero no lo voy a hacer, porque ya lo he demostrado. Aunque supongo que necesitas pruebas, ¿no? Pues la prueba es que te domino a ti. Me acabas de dar el poder en un montón de países: Reino Unido, Francia, Alemania, Croacia, Rumanía, República Checa, Turquía, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, inconscientemente mis clics eléctricos te han influido y en vez de darle el poder a la aspirante, me lo has dado a mí, el aspirante a la dominación mundial. Lo siento, cuando se juega en primera división no se puede tener fallos, pero no vayas a pensar que mi poder llega solo a ti. También domina a conocidos podcasters que cantan al son de mi canción. Escucha, escucha lo que decían en cabreados.org. A ver qué te parece. En otro orden de cosas. No, aquí. Es verdad, y es un hito ese de. Era un domingo de fiesta. Yo no sé letra, pero la la. Era un domingo en la tarde, fui a los coches de choque. Estaban poniendo el disco que a mí tanto me ponen. Fui a sacar cuatro fichas y le saqué un abono. Y estaba una ahí estaba vuelta buscando un coche rojo. El estribillo, el estribillo. Esta es la. A ver, venga. Na, na, na, na. Bueno. Y ahí estabas tú, con tu pelo abierto, partido de bote. Y ahí estabas tú. Ahí estabas tú, brillante, brillante. Y ahí estabas tú. Y ahí estaba yo, con mi tabaco al hombro, camiseta blanca. Y ahí estaba yo. Batería rotada y botines de punta, y ahí estaba yo. ¡Ah! Al Álvaro, va por ti. Ya la sabéis, ¿eh? Pero no solo eso, sino que adoran mi voz e intentan imitarla. Escucha con detenimiento. En otro orden de cosas. I can understand. Ay, que no sé qué decir. I can understand. I can understand. I can understand. I can understand. I can understand. Es así un poco como chiquito. I can understand. Para que veáis la versión de Álvaro Morado del I can understand por José Antonio Gelado, Dani Aragay, Ramón Corominas, que me parece que era podcaster, Rafael Osuna y yo. Vamos, y vamos. I can understand. ¿Ves, profesor Basterio? Esto es dominar el mundo, desde la sombra y con el arma más poderosa, mi voz y mis clics eléctricos. Ahora obedece, pequeñajo, o te quitaré la marmita y a ver dónde te bañas después. En otro orden de cosas, mis queridos fans de I can understand... I can understand... Deciros que soy solo parte del estribillo de una famosa canción que, si no recuerdo mal, es el más que increíble grupo Gorilla Biscuits. Y decía así... I can understand... Can understand, we can understand, the reason why. I can understand, can understand, we can understand, the reason why. ¿Qué haces, tío? Era así la canción. No, sí, sería así. Venga, repito. I can understand, can understand, we can understand, the reason why. Hoy es tu día de suerte. Ya no necesitas gritar, ya no necesitas dar portazos. El producto que te ofrecemos resolverá todos tus problemas. Si estás cabreado y estás harto de viejos remedios, no lo dudes. Cabreados.org es tu podcast. Cabreados, el podcast solucionará la causa de tu cabreo. Cabreados, el podcast te pondrá una sonrisa en la boca, con todas las garantías de producciones cabreados. Pruébalo sin ningún compromiso entrando en cabreados.org. Y si no quedas satisfecho, te devolvemos todo tu cabreo. Antes de pasar a un nuevo reto, vamos a escuchar la pedazo de canción de Los Desgraciados, Los Coches Chocones, porque en una inspiración he decidido que Los Desgraciados deben ganar la próxima edición de los Grammys y ejerceré mis cada vez mayores poderes fácticos para conseguirlo. Por de pronto aquí tenéis la pedazo de canción. Cantadla, pasádsela a vuestros amigos y difundidla por el mundo entero a ver si conseguimos que una canción bajo licencia libre se haga famosa. Y era un domingo en la tarde, fui a los coches de choque y estaban pinchando el disco que a mí tanto me pone. Fui a sacar cuatro fichas y me compré un abono. Y estuve oteando en la pista pa' encontrar un coche rojo. Mientras daba una vuelta de reconocimiento, mirando si el material de la tracción era bueno, iba subiendo la rampa andando hacia la taquilla. Y se me encendió el alma, corazón y rodilla. Allá estaba tú, con tu melena viento platino de Volti. Allá estaba tú. Allá estaba tú, con tu super Niki de tirante brillante. Y allá estaba tú. Allá estaba tú, con el tabaco al hombro, camiseta blanca. Y allá estaba yo. Allá estaba yo, vaquero ajustado y botines de punta. Allá estaba yo. ¿Cómo podía entrar a ese pedazo de chorba? No la quería asustar como asustaba a las otras. Fui a por ella y la dije, quiero montar conmigo. Y ella me dijo, de acuerdo, parece un buen chico. No la miraba a los ojos, pues me daba vergüenza. Empecé a chocar violentamente a los otros y ella se sujetó fuerte a mi brazo y a mi hombro. allí estabas tú, con tu melena viento platino de Bonte, y allí estabas tú. Allí estabas tú, con tu super liquido estirante brillante, y allí estabas tú. Y allí estabas tú, allí estabas tú, con el tabaco al hombro, camiseta blanca, y allí estaba yo. Y allí estaba yo, allí estaba yo, vaquero ajustado y botines de punta, allí estaba yo. En la tarde fui a los coches de choque. Allá estaba tú, con tu melena viento platino de Bonte, y allá estaba tú. Allá estaba tú, con tu super liquido estirante brillante, y allá estaba tú. Y allá estaba tú, allá estaba tú, con el tabaco al hombro, camiseta blanca, y allá estaba yo. Y allá estaba yo, allá estaba yo, vaquero ajustado y botín de punta, allí estaba yo. Ya llega la Navidad, qué bien lo vamos a pasar, y pastorcillos cantan, ni las ovejitas balan. Pues como tú lo has cantado y parece que te ha dado por cantar, así se queda. Vale. Tú sí que vas a ir a espera, pero déjame cantar otra vez, que creo que dije algo más. Ya llega la Navidad, qué bien lo vamos a pasar, y los pastorcillos cantan, y las ovejitas balan. Taran, taran, taran, taran. Dios, voy a tener que llamar al chisco ese para decir que te diga. Que te diga que cantas mal, joder, que cantas mal, Álvaro. Que cerca está la Navidad, época de cotillones hecho de petróleo. Venga, va. Qué cerca está la Navidad, época de cotillones hechos de petróleo, arbolitos de Navidad cortados en el bosque, papel de embalar regalos hecho de arbolitos del Amazonas. ¡Qué felicidad! Menudo desastre. Y para compensarlo, en la berenjena no vamos a gastar ni un gramo de papel. Pero para celebrar la Navidad vamos a darle ese toque tradicional y hogareño a este podcast. Y el toque lo vais a dar vosotros. Ya que estamos en época cantarina, el siguiente reto va a ser también musical. Pero para poneros en situación, imaginaos que tenéis 10 añitos, que los niños tenéis camisita con chorreras y las niñas dos coletas. Y vamos a cantar un bonito villancico. Ese que de pequeños vuestros queridos padres os obligaban a cantar delante de toda la familia y que vosotros odiabais porque parecíais monos de feria, observados por vuestros primos mayores que se descojonaban de vosotros. Pues ahora es el momento de sacar partido de todos aquellos gallos que os salían, de las caras rojas como tomates y de la vergüenza infantil. Cantadnos un villancico delante del micro y enviadlo a alvaromorala@yahoo.es o a través de Odeo. Podéis encontrar el enlace en relatame.com/laberenjena. Y nosotros haremos que volvéis a ser niños y que de nuevo alguien se pueda descojonar de vosotros. Hacedlo por los oyentes, les haréis felices. Por cierto, cerrad los ojos e imaginaros a Rafa Osuna del podcast Cabreados con pantaloncito corto y camiseta con bordados. Ya os podéis reír, sobre todo porque con esas piernas peludas creo que no da el pego de niño cantarín. Y yo me voy, que todavía tengo una barra de turrón del año pasado y aquí no se desperdicia nada. Besos mil. Pues yo me voy al supermercado a ver si tienen espinacas, que voy a hacer el régimen de Popeye. Toma uno, villancicos a raudales. Belén, Belén, campanas de Belén, Belén, que los ángeles tocan y buena nueva es. Recogido tu rebaño, ¿a dónde va? al pastorcillo voy a llevar al portal requesón, manteca y vino. Belén. No, Belén. Belén. Belén. ¿Qué para? De Belén. Que los ángeles tocan y nuevan. Por el camino que va hacia Belén, baja hasta el valle que la nieve cubrió. Los pastorcillos. Me va a sonreír. ¡Hola, cordero! Fin. Estás empezando la Navidad. ¡Qué niños, joder! ¡Qué niños! Sí, una canción así. ¿Eh? ¿Qué hemos oído una voz así de... ¡Hola, cordero! ¡Vamos para el camino! ¡Hala, vamos para allá! ¡Hala! ¡Hala! Esto es un atentado a la humanidad.